por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! El tiempo sigue su camino, marcando cada segundo de nuestras vidas. Algunas experiencias importantes, otras sutiles, pero siempre nos dejan su huella para seguir construyendo un nuevo presente. Seguimos evolucionando, vamos cambiando el mundo con decisiones positivas, que lleven a la humanidad a un estado reflexivo, con el poder de reinventar un futuro mejor, lleno de sabiduría. Que la felicidad te aguarde en este año que comienza. Bienvenidos amigos, un gusto compartir con ustedes esta tarde de sábado. Un abrazo gigante a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También un fuerte abrazo a las personas que nos miran a través de... A través de Ecuador Today. También un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y también a través de Ecuador Today. Además que nos pueden también ver o retransmitir este programa a través de CD Music, así que allá en España también un fuerte abrazo y desearles lo mejor para este nuevo año complicado, pero que sea de mucha dicha y de también de mucha salud. Pero arranquemos nuestro programa con mucha alegría, con mucha fuerza y también con mucha revolución, porque vamos a ir con alguien que va a tocar algo de la música que hacemos acá en Ecuador. ¿Con qué vamos? Claro que sí, empezando este nuevo año con mucha energía, con mucha vibra, este 2021 próspero. Empezamos, como siempre, nuestro programa de hoy con muy buena música, esta vez con El Último Yo, y esto es Sangre Aborigen. Estábamos escuchando Sangre Aborigen del Último Yo, esta banda también que está revolucionando con su música, mezcla las fusiones de ritmos medios andinos, también populares, con el metal, así que no se pueden perder. Pero vamos con nuestro entrevistado que ya está junto con nosotros, está ya conectado. Estamos hablando de David Laverde, miembro de la banda Málaga, una banda joven quiteña. Así que bienvenido, David. Hola, ¿qué tal, Cristian? Mucho gusto estar acá compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Jorge David Laverde, soy integrante, guitarrista y compositor de la banda Málaga. Somos una banda de thrash metal y bueno, aquí estamos. Muy agradecido de estar acá. Hay cosas nuevas. Bueno, nos espera un año bastante complejo, pero creo que vamos a salir. Ustedes están haciendo el lanzamiento de su nuevo trabajo que salió el año pasado. ¿Qué es lo que están preparando ustedes como banda? Bueno, principalmente lo había comentado en entrevistas anteriores con ustedes, y Inferno se lanzó en pandemia. Eso fue, como decir, el empuje que tuvimos para seguir haciendo música, ya que Málaga estuvo un buen tiempo sin hacer música. Y bueno, nos reunimos con los nuevos integrantes, nos reunimos con Jonathan, principalmente, que es uno de los fundadores igual de la banda, y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos música. Y yo estoy acá en Ecuador, hagamos música. Entonces, en pandemia nos reunimos, fue muy complicado en realidad, a veces en toques de queda nos tocaba ensayar vía Zoom, que obviamente no es lo mismo, nos mandábamos los audios por WhatsApp para ver si es que los riffs nos gustaban, qué teníamos que cambiar, los solos, igual fue una cuestión que nosotros nos tuvimos que acoplar acorde a cómo fue. Pero bueno, de todas maneras salimos, sacamos a Inferno, a la luz en pandemia, y eso fue, como le digo, un empujón para nosotros seguir haciendo música. Este año tenemos pensado sacar más singles, actualmente estamos trabajando con nuevo material, con los nuevos músicos, y pues ahí ahora ya es más fácil reunirnos, es más fácil ensayar. Nosotros ensayamos en la Azotea Rec, en el estudio de Luis Rea, que es nuestro baterista, y pues ahí ya estando todos en conjunto, es como que las ideas fluyen más rápido, más fácil. Y eso, actualmente estamos trabajando con los muchachos de esa manera. Queremos sacar también un video, queremos sacar este material de ropa, queremos sacar gorras, queremos sacar... Bueno, hay un montón de cosas que tenemos en mente y vamos a ponerlo en marcha este año. Bien, esta banda que ha entrado con fuerza, que está dejando su huella, una banda emprendedora también. Pero, ¿cuándo nace, David, tu banda y qué quiere decir Málaga? Bueno, la banda Málaga nace alrededor del año 2009-2010. Nosotros empezamos a tocar con Jonathan Constante, que es actual vocalista y bajista de la banda. Empezamos a hacer música en el garaje, literalmente. O sea, antes yo vivía en el sur de Quito, mi viejo tenía un bar que se llama La Casa del Cura. Mi viejo también tenía su atrás de ese bar tenía una salita pequeña de ensayos. Ahí nació la legendaria banda Luna Llena y un montón de bandas más que les puedo mencionar ahí que han tocado. Yo me acuerdo de Chamo, que ese era un bullicio completo lleno de cervezas ahí regadas. Y bueno, total, nos juntamos con él y yo era chamo, tenía que unos 11, 12 años y empezamos a hacer música. A mí siempre me llamó la atención porque mi viejo tocaba la guitarra y dije, ya, yo también quiero aprender y toda esa onda. Y hacíamos bulla. Después buscamos a panas que les guste, que compartan ideas musicales. A nosotros siempre nos fascinó el thrash metal y estábamos buscando gente que también quiera acoplarse al proyecto para empezar así algo ya un poco más formal. Entonces ahí entró Douglas Mora a la otra guitarra y entró Fabián Salas a la batería. Entonces nosotros empezamos haciendo, nuestro objetivo en realidad era hacer temas inéditos. O sea, por ahí teníamos unos 2, 3 covers que los usábamos, sí, para ir a bares y tocar y toda la onda. Pero nuestro objetivo, nuestra meta siempre fue hacer música propia. Entonces empezamos a hacerlo, o sea, empezamos a sacar temas propios, inéditos. Pulimos bien 5 temas que eran los que más pegaron, los pulimos súper bien y dijimos, ya, ¿sabes qué? Entremos a grabar. Nosotros en ese tiempo no sabíamos qué era un estudio de grabación, cómo se manejaban estas cuestiones, y bueno, nos lanzamos, solo dijimos, ya, grabemos, y empezamos a grabar con Fabián Mendoza. Él nos grabó el primer EP que se llama Futuro Homicida, que es un álbum que tiene, bueno, es un EP que tiene 5 canciones. Este lo lanzamos alrededor del año 2012. Y así nace la banda en realidad. Después ya hubo los cambios, o sea, en 2013 ya lanzamos un single que lo grabamos con Iván Pantoja en el Backline Studio, con los mismos integrantes, pero posterior a esto nos dimos un lapso de tiempo, porque cada integrante, no sé, hizo sus proyectos personales. Yo incluso me tuve que ir a vivir a otro país por temas de estudio. Y así quedó la banda en stand-by hasta este año, literalmente, que otra vez nos reunimos, pero ya cambiamos de músicos. Bueno, Douglas Mora ya tiene otras bandas, también tiene otros proyectos. Entonces buscamos otro guitarrista. La relación con Douglas no se ha perdido para nada. De hecho, él siempre cae a los ensayos a seguirnos apoyando, porque siempre hemos sido una hermandad. Y eso todavía sigue intacto. Y bueno, ahora le está reemplazando a Mateo Aro, que es un chamo que tiene 17 años, pero tiene un potencial increíble en la guitarra. Él, de hecho, es primera guitarra en Malak. Yo le doy una fe al chamo, y yo desde que le vi tocar dije, ya, este loco se va a disparar con nosotros. Y le gusta, o sea, compartimos los mismos géneros, las mismas ideas. Y bueno, estamos bien con Mateo Aro ahora en la guitarra y Luis Rea, que está en la batería, que bueno, ya es un músico igual, que ya tiene bastante trayectoria, tiene otras bandas. Entonces nos hemos manejado así. David, ¿y de dónde nace el nombre de Malak? Ah, sí, a eso iba. Bueno, en realidad el nombre Malak nos bautizó mi papá, Jorge Laverde. Él fue el que nos puso el nombre. Nosotros en realidad estábamos buscando un montón de nombres cuando recién empezamos, alrededor de, como le digo, cuando empezamos ahí en la casa del cura ensayando ahí atrás. Y lo que queríamos en realidad era encontrar un nombre que sea corto y que sea fácil de recordar, que sea simple. Y bueno, estábamos en busca del nombre y mi papá estaba leyendo allí unos libros y encontró Malak, que era una palabra hebrea, ya que tiene su significado de fondo, o sea, tiene un significado, es de una mitología de ángeles, que es un ángel que es muy fácil, que muy fácilmente puede ser corrompido. Entonces está como que entre que es bueno, que es malo, es una ideología bien, bien, bien interesante en realidad. Entonces, ustedes se corrompieron, bueno, con la música. Nosotros ya no, a mí me corrompieron desde los 12 años, entonces ya bautizados, más que bautizados. David, ¿y cómo ha influido, ahora que hablas de tu papi y de su banda, cómo ha influido esta trayectoria que ha tenido tu papi en la banda de ustedes? Bueno, mi viejo en realidad ha sido lo más bacán, porque siempre he contado con el apoyo de él. Siempre que a veces nos tomamos unas cervezas, se me dice, oye, qué bacán que tengas una banda así y que toques, porque en realidad me siento orgulloso y a mí me hace sentir bien. O sea, siento que mi viejo cumple las expectativas que él esperaba en torno a la música, porque él siempre quería que desde que yo era pequeño que aprenda a tocar guitarra. Entonces, siento que lo he hecho y nos llevamos bien. O sea, de hecho, mi viejo quiere poner una sala de ensayo en la casa para que vayamos a ensayar. Hace jams en la casa, sí. Cristian ha tenido la oportunidad de asistir a uno de esos, me parece. Sí, se ha ido, Cristian, a mi casa, a los jams. Claro, pues, ¿cómo no voy a ir a tu casa para estar ahí compartiendo? Pero mejor, para hablar de esto y de compartir un poco más, escuchemos un poco más de música, y en ese caso de los Malak, vamos a escuchar de su último trabajo, esto es Inferno. no existe la condena. Ciegos intentar purgatorio eterno. Resigna un miserable alma. Castigo violento humano junto a los pagados. Fuera otra vez. Mira. Avaricia. Y la sedia crianza coordinada llenan e infectan la postre infernal. Nueve círculos del infierno superan por su alma. La sangre se glorifica en la ciudad del teatro. Fuego, calma y es tu riesgo. Siente la pura lujuria. Desde los cartales que sigan su pasión. Este es tu nuevo mundo. Desde tu flor abandona toda esperanza. Muere junto a mí. Amigos, y ya estamos de regreso, y lo que escuchábamos era Inferno de Malak. Y ya estamos aquí con nuestro amigo Mateo, que también es integrante del grupo Malak. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, bro? Muy bien, un gustazo de estar en este programa compartiendo con ustedes, con la mejor energía y a darle. Bien, ahora sí ya podemos, ahora sí, el chamo que hablaba David, bueno, para mí son chamos, los dos, yo te conozco. Chamos todos. A David le conozco cuando tenía 8 años, o sea, de edad David, le conozco desde esa época, que iba a los estudios donde su padre Jorge Laverde interpretaba. Ahora la nueva camada, una nueva formación le lleva también a Mateo a estar junto a la banda Malak. ¿Qué es para ti Malak, Mateo? ¿Qué ha sido para ti esta banda? Bueno, para mí Málaga ahorita son mi familia, son unos chuchas, gente con las cuales nos reunimos y salen cosas grandes, de verdad. Algo que nos ha caracterizado es que nos gusta full la joda, pero más que todo siempre cuando se trata de sentar cabeza, ponernos a trabajar en serio, lo hemos logrado, hemos sacado en el poco tiempo que nos hemos dedicado a sacar grandes trabajos. Tenemos una proyección muy amplia este 2021, estamos listos para atacar nuevo material, posiblemente mercadería y eso. Son gente con la cual yo trabajo y me siento muy a gusto haciéndolo porque los considero una familia, una hermandad. Y esa hermandad, ¿cómo les ayuda a ustedes a la composición? ¿Quién es el más apto para la composición dentro de la banda? Ya que hablan para nuevo material, ¿no? Claro, en este caso, el poco tiempo que llevamos juntos no nos hemos reunido mucho a componer como tal. Con la anterior alineación, David y Jonah, el vocalista, eran los que se juntaban a hacer, el otro guitarrista realizaba ciertos arreglos. También habían sus aportes, pero en general yo creo que David es la cabeza para los riffs junto con Jonah. El último tema, Inferno, que sacamos era un tema que en general ya estaba un 90% ya compuesto. Nosotros metimos nuestros arreglos, nuestro toque, se me dio la oportunidad de poder meterle el solo a este tema. Entonces, es relativo, la verdad. Creo que a futuro habrán aportes que la verdad valgan la pena tomar en cuenta como una idea principal, ya sea de Luis, del baterista o mía. Entonces lo veo así ahora, un poco más relativo. David, ¿de qué hablas en tus canciones? ¿De qué habla Málaga en sus canciones? Bueno, Málaga no se centra en un solo, como decir, en una sola línea. Nosotros hablamos de todo, temas sociales. Me gusta hablar de temas reales, lo que pasa en las guerras, lo que Inferno, por ejemplo, es un tema un poco más basado en un libro, el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Entonces, ahí en Inferno nosotros relatamos la historia de más o menos de lo que este libro relata, o sea, los círculos del infierno, los pecados, pero hacemos letras que son basadas en cosas reales, en cosas tangibles, en cosas... por ejemplo, tangibles me refiero en el caso de la literatura, que nosotros podemos coger el libro y podemos leerlo. No nos estamos inventando cosas, no nos estamos inventando... es algo que nosotros lo vemos, lo traducimos, compartimos los ideales y colocamos en nuestras letras. En realidad, el que hace las letras, en este caso de Málaga, es Jonathan Constante. Él ha tenido bastante pegue en este tema de las letras. Cuando él me presenta una letra a mí, yo la leo y digo, oye, qué bacán esta cuestión, ya dime la verdad, ¿dónde te sacaste ese joder yo? Y dice, no, te juro que yo le escribí, sí estaba inspirado, estaba en un momento y me inspiré. Entonces yo ahí decimos, ya, compartamos, hagamos algunos arreglos en las letras, te pongo este riff y el man le manda el ritmo y así empezamos a componer. Luego nos imaginamos la batería y decimos, ya, a ver, la batería que pegaría full bien así en este sentido. Y el bajo. Entonces, así es como nosotros nos reunimos a componer. Los dos sentados, bueno, lo hacíamos antes. Ahora con la ayuda de Mateo, que sé que igual sabe componer buenos riffs, tiene buenos arreglos, hace muy buenos aportes a la banda. Entonces, siento que vamos a dispararnos mucho más en ese sentido este 2021. ¿Qué les parece, chicos, si seguimos conociendo un poquito más de su música, esta vez con otro tema que se llama Transgresión de Málaga? Vacílenlo. transgresión. Este tema que lo pueden también ustedes escuchar a través de todas las redes sociales de los Malak. Así que vamos a seguir conversando con ellos. Hay una cuestión. Yo la primera vez que los vi ya en vivo, primero sí fue en el bar de tu padre, Jorge Laverde. Ahí me acuerdo que los vi por primera vez a los Malak. Y se nos ocurrió ya también invitarles a la Semana del Rock. Esa fue la primera, creo, presentación grande que tenían. ¿Cómo ha sido esa evolución de Malak desde sus inicios hasta acá? ¿Cómo ha sido el ir evolucionando? No sé si el Mateo o el Jorge, David, más le conozco por David, nos ayuda con esa pregunta. Ahí que les guíe el Davo y yo les voy a contar una peca anécdota igual. Chévere, dale. David. Bueno, la evolución desde los inicios, como toda banda pienso, empezamos tocando en bares, en lugares, nos empezamos a hacer conocidos, hicimos panas, la gente ya empezaba a pondear, nos dimos cuenta que algunas personas empezaban a aprenderse las letras de las canciones y ya empezaban a corear, gritaban transgresión, ya me acuerdo, era chamazo, y decía, ay, qué bacán, están cantando una letra que yo y Jonathan la habíamos así hecho. Entonces era como, wow, qué genial. Y fue uno de los motivos principales para entrarnos a grabar. Y bueno, entonces así fuimos evolucionando, la gente nos fue conociendo más, empezamos a salir ya a otras ciudades, fuimos a Santo Domingo, nos fuimos para Cuenca, nos fuimos para un montón de ciudades, fuimos a Ambato. Nos empezamos a hacernos conocidos en ese sentido. Entonces, la banda luego tuvo un buen nivel, siempre nos centramos en llevar nuestros propios equipos, nunca nos confiábamos en los equipos que nos iban a proveer en al lugar que íbamos a tocar, por si acaso, siempre nosotros llevábamos nuestros propios equipos, nuestras propias cosas, porque lo principal para nosotros siempre era intentar sonar bien, intentar sonar lo más nítido y claro posible, no importa el lugar, no importa si no llegaba el sol, nosotros llevábamos nuestros equipos para allá. Y eso fue algo que yo siento que nos dio un buen nivel a nosotros, como que la gente decía, ya, oh, esta banda está sonando bien. Entonces ahí nos invitaban ya a eventos un poco más grandes, así fuimos evolucionando, ya podíamos, nos dábamos ya un poquito el lujo de pedir viáticos, ya de pedir una remuneración, podíamos cerrar a bandas internacionales. Que eso ya era como la traducción o el resultado del sacrificio que nosotros le pusimos a la banda desde un inicio. Y bueno, cuando tocamos en la Semana del Rock fue un evento grande, o sea, ya era como una cosa un poco más seria para mí. Yo dije, wow, voy a estar en uno de esos escenarios que yo cuando era chamo estaba y digo, oh, bacán, ahora al fin voy a poder tocar en este escenario. Y lo hicimos, me acuerdo que tocamos con Málaga con la agrupación de Douglas Mora y Fabián Salas. Y sí, se armó un poco gigante, con Pensamiento Traidor, esa canción siempre la rompe con el pogo. Y para mí fue una sensación increíble, o sea, fue algo muy, muy, muy espectacular. Luego igual tuvimos la oportunidad de tocar una vez en la Concha Acústica de la Villa Flora, que era un evento mucho más grande, incluso de la Semana del Rock que tocamos, y dije, oh, wow, o sea... Yo era chamo, pero a mí eran cosas sumamente grandes que me estaban pasando a mí y lo más bacán era que estaba cumpliendo metas que yo me había propuesto. Entonces, para mí personalmente fue algo genial, fue algo espectacular que me pasó y me ha hecho aprender muchas cosas como músico. Eso les puedo comentar de la evolución de la banda y de la Semana del Rock. Mateo tenía una anécdota que contarnos acerca del grupo. Bueno, sí, ahorita que topamos del tema de la evolución de la banda, es curioso, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto su página en Facebook y ciertos videos que rondaban por ahí de Malak. Entonces, como dice David, a veces empezaron tocando en parques, lugares pequeños, y justo coincide que la primera vez que yo acudí a la Concha Acústica tocó Malak. Entonces era mi primera vez en un concierto, y imagínense, si David era chamo, yo era chamísimo, mucho más chamo. Entonces recuerdo que yo era normal en el ambiente, así tripeando la música, pero aún no hacían pogo, ninguna banda lograba hacer que la gente se levante y de verdad quiera apoyar de verdad. Entonces yo recuerdo que ni bien entró Malak, todos se levantaron, todos empezaron a gritar, así, a correr sus canciones, y la primera canción, que creo que era Guerra, se hizo un pogo enorme, yo era una cosita nada, perdida por ahí pogueando así. Entonces ahí fue cuando igual algo despertó en mí, ¿no? De yo, chucha, quiero hacer esto, y coincidencia, ahora yo toco con ellos, comparto escenario, compartimos full cosas juntos y es full bacán, ¿no? Es como dice David, cumplir las metas de uno, cumplir los objetivos, progresar y ver que hay un progreso ahí grande, algo que se pueda notar, es lo mejor, la verdad. Bueno, chicos, entonces vamos con la misma energía del Mateo y del David a escuchar un poquito más de Malak y esta vez con Ciudad Zombie. O bien en casa. Sangre, no se queda. Ciudad zombie, ojalá que eso no nos ocurra nunca, una ciudad zombie en este país, con esta pandemia, con esas indecisiones. Pero lo que sea que echarle es la fuerza y la gana para seguir viviendo. Nos queda muy poco tiempo, amigos, tanto para el programa. Ayúdame con las redes sociales de ustedes para que la gente pueda también interactuar junto con ustedes, que pueda conocer más sobre la banda. Ahorita nuestra red principal es Facebook, nos pueden seguir como Malak Banda. Me imagino que en la descripción de la publicación en Facebook van a dejar igual un enlace para que puedan acudir directo ya. Y estén pendientes porque por medio de ella podrán ver grandes sorpresas que se vienen este año. Chévere. ¿Alguna otra página más que tengan ustedes como para poder visualizarlos? Actualmente esa es nuestra página principal. David. Davo, te corto, perdón. Nosotros también utilizamos bastante lo que son plataformas digitales para subir nuestra música. Nos pueden encontrar como Malak S en Spotify, en Deezer, en iTunes, en todas las plataformas digitales. De hecho, tenemos también los temas en YouTube colgados. Entonces, ya saben, Malak S. Chévere. Así que ya sabemos dónde localizarles a ellos también. Así es, chicos, qué chévere tenerles aquí en el programa, disfrutar de esa energía, de toda esa... esa vitalidad que tienen ustedes y que contagia a todas las personas que nos están escuchando. Pero yo quisiera ya despedirme con un mensaje de parte de ustedes hacia el público que les escucha, sobre todo. No sé si se quieren dirigir a la juventud o a sus padres. Davo. Ya, dale, Mateo. Ya, bueno. Mensaje, dale. Ya, bueno, yo quiero dirigir esto a todos los que vean, y es que luchen por sus sueños, no hay edad para tener ese pensamiento de seguir adelante. Éxitos, es un nuevo año, esperemos que las cosas mejoren, esperemos que la música mejore, que la escena rockera siga creciendo cada vez más, y que luchen por sus sueños y nunca se rindan, porque el mundo es suyo y pueden lograr lo que se les dé la gana, con un poco de esfuerzo, dedicación y motivación. Esa es la actitud. David. Bueno, yo quiero despedirme principalmente agradeciéndoles a ustedes que siempre están apoyándonos, saben el potencial que tenemos. Vamos a seguir haciendo música, vamos a seguir dándolo todo en escenario. Cuando ya esto se normalice, vamos a romperla, como siempre la decimos nosotros. Y el mensaje que le puedo decir a la juventud es que, bueno, si es que tú eres chamo y quieres ser músico, mira, yo empecé a los 12 años y era un sueño estar tocando en escenarios grandes, pero se puede, tú puedes hacerlo, tienes que meterle todas las ganas que se puede, métele ñeque ahí y a seguir dándole este año, a partirle a todos, muchachos. Un gustazo con todos. Un gustazo, bros. Bueno, ya ahora sí ya nos toca despedirme, voy a comenzar yo despidiéndome. Bueno, no se olviden que estamos en Radio Casa de la Cultura, todos los días sábados a partir de las 13 horas, y también su... retransmisión a través de Ecuador Today los días sábados, igual a través de sus páginas virtuales, pero los días miércoles puedes encontrarnos también en CD Music, así que esto es retransmitido también en España. Claro que sí, los días miércoles a las 5 de la tarde a través de cdmusicradio.com. Chicos, no me queda más que felicitarles a ustedes, agradecerles por su presencia, por esos ánimos que nos dan, por los mensajes hacia el público que les escucha. Y adelante con sus proyectos, un fuerte abrazo para ustedes, saludos a Jorgito también. Y nos quedamos con un poquito de música de Malak, y esta vez con Pensamiento Traído. No se olviden que nuestra cita es todos los sábados, 1 de la tarde, aquí en Frecuencia Eslabón. Suerte, amigos, cuídense mucho. Nos vemos, bros. Buen trip. Chao. Hay que romper el silencio. luchar, acabar con todo esto, hay que romper el silencio, hay que romper el silencio, hay que romper el silencio, nadie nos detendrá, hay que romper el silencio, hay que romper el silencio, hay que romper el silencio, nadie nos detendrá. Lo